It is mi salvador, tierno hijo de Dios. Eso es, no es más. Eres mi tierno hijo de Dios. Una vez más, eres mi salvador, tierno hijo de Dios, eres mi redentor, digno de adoración. Te bendecimos, digámosle con todo nuestro ser, te bendecimos. Fuerzas, vamos a repetirlo otra vez. Yeah. bendecimos con todo nuestro ser. Está permitiendo culminar esta actividad. El Señor es el que empezó y Él va a terminar y va a seguir perfeccionando la obra. Por eso no hay mejor forma que decir te bendecimos, te alabamos, Señor. Porque de aquí más tarde usted va a estar ya en su casa, o mañana, pasado mañana va a estar en su casa. Dígamelo una vez más, pero con el corazón, como que si fuera el último momento de su vida. Eso es, abre sus labios. Señor, aquí está, que llegue hasta esta alabanza, hasta tu trono, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, porque miles y miles desearían estar acá, pero no pudieron. Qué privilegio, qué gracia, qué amor del Señor. Solo digámosle con las palabras del coro. Eres mi salvador, tierno Hijo de Dios. Eres mi redentor. Solo el destino, solo el destino. Eres mi salvador, tierno Hijo de Dios. Te bendecimos con todo nuestro ser, Señor. Yeah. Santo. Te bendecimos. Te bendecimos. Te exaltamos, Señor.